Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Organizaciones boricuas harán tributo a heroína cubana Celia Sánchez. La heroína de la Revolución Cubana fue la promotora de la creación en 1957 del pelotón femenino guerrillero conocido como Las Marianas. Encabezadas por el Comité de Solidaridad con Cuba, CSC, en Puerto Rico, varias organizaciones rendirán a partir de hoy tributo a la heroína cubana Celia Sánchez Manduley, cuyo centenario se celebrará el sábado. Lucha contra la corrupción en Honduras, una persecución frustrada. Más derechos para más gente. El trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCI, tuvo un impacto relativamente bajo porque no lograron disponer de los instrumentos legales necesarios que reforzaran sus objetivos para extender los procesos de investigación a personajes claves de las élites políticas vinculadas a la corrupción gubernamental y privada de ese país. Brasil, el país de luto, se despide del gran compositor Aldir Blanc. Aldir Blanc, show rigurosamente ateo, cético, cínico, escroto, nesordem. Entre tantas tristezas, acabamos de perder a uno de los compositores más politizados de la música popular brasileña, el carioquísimo Aldir Blanc. Falleció a los 73 años, el 4 de mayo, en COVID-19, en el Hospital Pedro Ernesto, en Río de Janeiro. Perú, Selva Central exige plan de atención COVID-19 para pueblos indígenas. Se exigen transformaciones que acorten las brechas para avanzar con políticas de transversalización de la interculturalidad. La Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, CECONSEC, que agrupa 120 comunidades nativas del pueblo Asán Inca, exige al presidente Martín Vizcarra la implementación de un plan de atención dirigido a los pueblos indígenas de Selva Central ante la pandemia por el COVID-19. En tiempos de COVID-19, la lucha campesina es lucha universal por la vida. La modernidad no nos educó para cultivar nuestra comida, ni criar el agua, no estamos educados para la sobrevivencia. Estos tiempos nuevos inaugurados por el COVID-19 nos debe activar la nostalgia dormida del amor por la tierra. Nos debe motivar a imaginar y practicar el retorno al huerto como el lugar para emprender los cambios trascendentales en estos amenazantes tiempos vulnerables. Brasil vive días trágicos en salud y política. Cuando termine la pandemia, cuando las puertas de las casas se abran nuevamente, tendremos un Brasil más lúcido, desplazando a Bolsonaro, o un Brasil más oscuro, tomado por el autoritarismo. Mientras escribo, Brasil acaba de registrar otras 614 nuevas muertes por coronavirus. Ya estamos en el estándar de 600 nuevas pérdidas por día. A pesar del enorme subregistro, trabajamos con datos oficiales que dicen que tenemos 8.536.000 muertes en total y 125.218 registros de personas infectadas. Cuba, los 570 niños que la contrarrevolución intentó asesinar. No tengo duda de que este incendio fue un sabotaje calculado fríamente, pero una vez más, frenamos los macabros planes del imperialismo. ¡Qué monstruos! La historia de odio y sueño de los más violentos enemigos de la revolución es una sola, desde el primer acto de terror hasta el reciente asalto armado contra la embajada en Washington. Somos el grito de las que ya no tienen voz. Bartolina Sisa, ante la violencia y el feminicidio. La crisis mundial de salud y la aceptación globalizada de generar un encierro voluntario de las familias, para evitar incrementos de contagio de coronavirus. COVID-19 ha llevado a visibilizar un problema latente y resuelto, la violencia machista. Chile, jóvenes pobladores, sobreviviendo en la calle. El actual Chile neoliberal nos obliga a mirar con semejanza las condiciones sociales y políticas de los años 80, donde la dictadura del capital se imponía con una criminal represión policial. Estados de excepción, militares en las calles y una abismante desigual distribución de la riqueza. Riqueza que llenaba los bolsillos de los históricamente más poderosos, a costa de la explotación de la clase obrera, la pobreza, la drogadicción, narcotráfico, el desempleo y una serie de calamidades que azotaban las poblaciones más humildes. Este ha sido un despacho de América Bolivariana. Un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo, que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.